El proyecto tiene como tres misiones, podemos hablar. La primera, la alimentación de los perritos que estaban en la calle en situación de abandono. El segundo es buscar apadrinamiento para las esterilizaciones, para que pues evitar que se siga pues generando tanto callejerito. Y la tercera es buscarle el cambio de vida a ese peludo, buscándole un hogar de pronto, que lo adopten. Y esas son como las misiones que tenemos.